porque los ideales finalmente son envilecidos, como esos amores platónicos que parecen ensuciarse con la encarnación. Probablemente algo de eso sea cierto, pero las heridas de los hombres nos reclaman. Pero eso exige creación, novedad, respeto de lo que estamos viviendo. Y la creación solo surge en la libertad. Y está estrechamente ligada al sentido de la responsabilidad. Es el poder que vence al miedo. De nuestro compromiso ante la orfandad puede surgir otra manera de vivir, donde el replegarse sobre sí mismo sea escándalo, donde el hombre pueda descubrir y crear una existencia diferente. La historia es el más grande conjunto de aberraciones, guerras, persecuciones, torturas, injusticias. Pero a la vez, o por eso mismo, millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar a los más desventurados. Ellos encarnan la resistencia. Sin duda, este es el mejor de los sábados, ¿no? Este es el que más me gusta, con el que más me llevo. El sábado de la resistencia, el sábado de los últimos años, ¿no? El comprometido, el que sintió el dolor de los demás, como dice este brillante texto, ¿no? El que a partir de ahí empezó a brindarse, ¿no? Es el sábado que quiso que lo velaran en el club del barrio, ¿no? Sin duda es el mejor de los sábados. Aquel que llevó la literatura ahí donde había que llevarla, ¿no? A la gente. Y el otro día, cuando estaba acá al aire en el sábado pasado, el programa, mi hija me mandó un mensaje de texto: murió sábado. Y me abataté mal. Leí mal un comentario que salió en internet, apurada. Y realmente sentí una sensación extraña. Hasta Ana, que estaba escuchando, yo dije, justo muere hoy, un día antes que le festejaran el cumpleaños en la rural, ¿no? El cumpleaños el 24 de junio, hubiera cumplido 100 años, cachichén tenía. Realmente sentí una sensación extraña, realmente me abataté, porque una sensación rara, ¿no? Sentí con la muerte de sábado. Un poco lo mismo me pasó con María Elena. Sentí una sensación así como de orfandad, ¿no? Y claro, es porque... Y miren que Sábato no era de mis preferidos, digamos, ¿no? No fue de mis escritores preferidos, aquellos que uno no se desprende de ellos, que nos abren caminos, que nos iluminan, ¿no? Que nos acompañan. Como podía ser un García Márquez, ¿no? Por ejemplo. Por eso me empecé a llevar con él mejor ahora de más grande. Sí, y tuve una sensación rara con la muerte de sábado, porque de alguna manera formaron parte de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros gustos y nuestros disgustos, ¿no? Los queríamos y no los queríamos, y es como que pasaron a formar parte de nuestra geografía, digamos, ¿no? De nuestra historia. Y uno siente una especie de sensación de orfandad con la muerte de estas personas, ¿no? Que nos acompañan siempre. Y como una responsabilidad también, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso que nos dejan, ¿no? ¿Cómo tomamos la posta de todo eso que nos dejan, ¿no es cierto? Pasan a formar parte de nuestra historia, nuestra memoria. ¿Y qué hacemos con eso, ¿no? Es una responsabilidad. También es como cuando se mueren nuestros abuelos. Yo sentí esa sensación. Cuando se mueren nuestros abuelos, yo me acuerdo, mi abuelo siempre nos contaba historias, ¿no? De cómo había venido de Italia, de la familia. Y cuando se murieron ellos, no contaron más las historias. Somos nosotros responsables de contar esas historias que contaban nuestros abuelos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, un poco esa sensación uno siente cuando mueren estos grandes, ¿no? Es como que nos transmiten la responsabilidad de seguir con la posta, ¿no? Bueno, todo eso sentí cuando murió Sábato. No sé qué sintieron ustedes, pero esa sensación me dejó, ¿no? Como que hubo muchos de estos grandes, ¿no? Que se nos fueron. María Elena Walsh también. Sin duda por eso la he puesto ahora de cortina, ¿no?

¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiuropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Y de libros seguimos hablando, ¿no? Arrancamos hablando de este sábado que queremos. Y hay libros que nos pueden contar un poco más acerca de su historia, de cómo fue realmente comprometiéndose con su gente, con la literatura. Tuvo un viraje sábado, ¿no? Fue como cambiando. El que apostó él fue Jauretche. Era muy amigo de Arturo Jauretche, Ernesto Sábato. Y Jauretche en un momento dijo, aunque sea empujones, lo vamos a pasar al campo popular, dijo a Sábato. Sábato fue avanzando en la historia, ¿no? Desde su oposición al peronismo en el año 55. Fue como modificando sus posiciones. Fue nacionalizándose. Jauretche aportó a su participación. Apostó a su nacionalización de alguna manera, ¿no? Y acá en este libro, que se los quiero recomendar, que es Jauretche, Las polémicas de Coligüe, los nacionales, cuenta un poco toda la polémica entre Sábato y Jauretche, ¿no? Coincidencias y desidencias al calor de una amistad. Y es interesante para ver un poco cómo fue evolucionando este Sábato, que es el que conocemos, que es el de la CONADEP, que es el del compromiso, cómo fue participando y avanzando en esta nuestra historia, ¿no? Desde aquel sábado opositor al peronismo en el 55, cómo después fue modificando a partir de ver lo que fue la dictadura, ¿no? Sus posiciones y este Jauretche que lo quiso siempre. Y que Sábato quería mucho, y que dice, podemos comentar esto que dice Sábato de Jauretche, ¿no? Es muy lindo. Es una carta que le escribió a Jauretche unos días antes de que muriera Jauretche, aquel 25 de mayo del año 74. Y dice de Jauretche, dice, como aquellos oficiales egipcios del barrio norte que en César y Cleopatra se quejaban de los victoriosos chacareros romanos, el general von Kleist declaró en 1942 que los rusos no habían sido aún aniquilados porque esos improvisados mariscales soviéticos ignoraban el arte militar. Más de una vez he oído a profesores de sociología referirse admonitoriamente a Jauretche. Él es un montonero de las ciencias sociales, lo que explica sus irregularidades, pero también sus aciertos, su capacidad de improvisación, su salida por donde menos se le espera. El hombre formado en la academia fija su posición con brújula y sexante. Él, como los vaquianos de otros tiempos, se agacha, mastica un pastito, observa para dónde sopla el viento, discrimina la huella a un animal que pasó por allí una semana atrás. Hace no sé cuántos años bajó a la capital y del fogón pasó a la mesita de mármol en que Homero Manzi soñaba sus elegías porteñas. Y así como Enrique Santos Discépolo elaboró en esa misma mesa su existencialismo, Jauretche fue construyendo su filosofía de la historia entre dichos y sucedidos, conservando la ironía o socarrona del paisano, pero ya con el andar medio de costado del compadre porteño, vaya a saber si con un cuchillito en la cintura, mezclando palabras como establishment y apero, Marx y viejo vizcacho, haciendo la sociología del Juan Moreira y el gallego Julio. Si agregamos su coraje a prueba de balas, su desaforado amor por esta tierra y su pueblo, su poder, suponer la dignidad de la patria por encima de cualquier cosa, qué lindo ejemplar de argentino viejo este Arturo. En ocasiones he discrepado con sus ideas, pero esas pavadas no hicieron nunca a la amistad y a la común pasión por este rincón del mundo. Y una de las pocas cosas que me tranquilizan en este tiempo entreverado es saber que palabras más, palabras menos, él y yo estamos del mismo lado del asunto. Esto salió en Crisis en el año 1973. Lindo, ¿no? Un poco definirlo a este sábado en sus distintas variables, ¿no? Y de alguna manera fue así como fue entrando en lo que es lo que conocemos hoy en el sábado que estamos despidiendo, ¿no? El sábado que asumimos la responsabilidad de continuar, ¿no? Este libro, entonces, lo recomendamos acá de Don Jaureche, ¿eh? Las polémicas, uno es este. Son cuatro libros de polémica de Jaureche con distintos autores. Polemizó Jaureche con todos. En este polemizó con Félix Luna, ¿eh? Con Alicia Jurado, Bruno Genta, Bonifacio del Carril, Sábato. Este es el primero de las polémicas de Jaureche. Pasamos a la música, más libros tenemos hoy de Coligüe. Hoy este espacio tenemos acá dos libros, este de Jaureche y este de ¿Quién es la música? Una novedad, ¿eh? Un libro de ¿Quién es la música? De Alicia, Laura y Teresa Usandi Varas. ¿De quién es la música? Dice, de un modo ágil y dinámico, son experiencias musicales de aula que han desarrollado con alumnos desde la primera infancia hasta la adultez, ¿no? Escriben en este espacio, en este libro, convencidas de que la obra de la música es producto del trabajo de todos y de que en ella hay lugar también para los desafinados, y nos invitan a reflexionar y llevar a la práctica los contenidos fundamentales de la educación musical de nuestro tiempo y sus enfoques metodológicos. Sin embargo, nos recuerdan las autoras, toda sistematización didáctica, dicen ellas, no debería hacer olvidar que su fin último no es otro que el de favorecer el encuentro con la música, revivar el vínculo con ella, dejar que habite el propio cuerpo. Es una propuesta, este libro, que privilegia los procesos creativos tanto de docentes como de sus destinatarios y alienta a buscar otros espacios. Es un libro indispensable para docentes amantes de las preguntas que como ventanas abiertas renuevan los aires de la clase de música. Es para un poco salir, yo me acuerdo de la clase de música, ¿te acordás? Antes en la escuela secundaria era el himno nacional y la marcha de San Lorenzo. ¿Eh? No, esa no la cantaban, ¿no? No, la marcha peronista en la escuela no. Cantaba la de San Lorenzo. Yo tenía una profesora de música que nos escupía a todos cantando en el Por suerte había otras propuestas musicales, como el de estas autoras, Alicia Lura y Teresa Usandi Varas, experiencias y propuestas para la enseñanza, tratando que, ¿no?, que se sumen los chicos a esto de la música a través de actividades de participación, ¿no?, distintas. Por suerte, la música tiene otras propuestas hoy en día. Escuchemos más, María Elena, ¿sí? Este es un tema que a mí me fascina, ¿eh? Miranda la lechuza y miró el lechuzón. A ver. Miranda la lechuza y miró el lechuzón. Miran un partido de pim pom pata pim pata pon y pata pim y pata pom. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, la pelotita saltarina les llama mucho la atención, pero la miran por las dudas con intelectual reprobación. Miranda la lechuza y miran un partido de pim pom patapim patapón y patapim y patapón.

seguimos en Boca que Vuela y nos puedes llamar al 0237-466-6559 o nos mandas mensajito al 1561-540359. Ya que estamos, escuchamos esta introducción de Los Malditos, con lo que venimos trabajando en estos programas, tratando de ir conociendo, ¿no?, aquellos que fueron negados por la historia oficial y como volviendo a ver un poco toda esta nuestra gente, ¿no?, mirando hacia donde quizás no han mirado otros y conociendo sus pensamientos. Y hoy vamos a leer algo acá de Juan José Hernández Arregui, porque estamos un poco tocando un poco este tema de nuestra cultura, de nuestra gente, de nuestras cosas. Y venimos trabajando en este tema, ¿no? Cultura nacional, nos decía Hernández Arregui, base espiritual de la unificación del país, es, sin que se anulen en su seno las oposiciones de clase, participación común en la misma lengua, decía, en los usos y costumbres, organización económica, territorio, clima, composición étnica, vestidos, sistemas artísticos, tradiciones arraigadas en el tiempo y repetidas por las generaciones, bailes, representaciones folclóricas, que por ser creaciones colectivas nacidas en un paisaje y en una asociación de símbolos históricos, condensan las características espirituales de la comunidad entera, sus creencias morales, sistemas de familia. Consiste en la identificación nacional con estos valores colectivos. Solo se es una verdadera nación cuando se sienten y se piensan en común determinadas valoraciones que no eliminan las oposiciones de clase. Esa cultura nacional, al consolidarse en la perspectiva histórica, se convierte en conciencia nacional. Y sobre esta de pivotear la lucha del pueblo, dice. Así nos decía Hernández Arregui en la formación de la conciencia nacional, ¿no?, que tiene que ver con buscar en nuestras cosas, ¿no?, en nuestra historia, en nuestro origen común. Y nos decía acá también Arregui que hay dos culturas, dice, ¿no? Tenemos la cultura de la oligarquía, decía, cuyos valores se difunden a través de escuelas, diarios, revistas, televisión. Son las máscaras de la dependencia económica, decía. Estos valores coloniales aberrantes tienden a crear una imagen falsa de la Argentina. Así se piensa en extranjero, ¿no?, en nuestra propia tierra. Y aunque se vive en el país, se permanece extraño a su realidad. Después está, frente a esta cultura, dice, late en el pueblo oscuro la cultura nacional. Toda cultura nacional es colectiva. Y si esta conciencia histórica es interpretada y alumbrada por una minoría de escritores nacionales, es porque no todos los intelectuales son lacayos, por suerte. Lucha cultural es, pues, rescate y revitalización de las tradiciones colectivas. Costumbres, creencias, folclores. Un pueblo sin folclore no es tal, sino un conglomerado sin historia, que vienen del pasado y se anudan al presente como herencia y al porvenir como revolución nacional. Qué lindo, esto es una frase, pero es impresionante, ¿no? Lucha cultural es, pues, rescate y revitalización de las tradiciones colectivas. Uno tira las cosas así, ¿viste?, y quedan como frase, pero es impresionante lo que está diciendo este hombre. Creencia, folclore. Un pueblo sin folclore no es tal, sino un conglomerado sin historia, que vienen del pasado y se anudan al presente como herencia y al porvenir como revolución nacional. Esto de conocer nuestra historia, ¿no? No por nada nos han mentido tanto, ¿no es cierto? Nos han falsificado tanto, nos han transformado. Porque los malditos de ayer niegan a malditos de hoy, digamos, ¿no? De alguna manera hay una sucesión de malditos en la historia, ¿no? Se van negando las personas que nos hacen mirar hacia adentro, hacia nuestras cosas, hacia nuestra historia. Vamos a ver qué dice acá otro maldito del presente, que es Eduardo Galeano, ¿no?, que no es muy querido por todos. ¿Y qué nos dice de la historia? A ver. Yo trabajo con las cuestiones históricas, con todo el pasado, digamos, tiene como motivador el hecho de una necesidad de buscar respuestas o simplemente la satisfacción de buscar tus orígenes o de la gente que habitó la misma tierra que vos. ¿Qué encuentra su raíz el tema de trabajar con la historia y con el pasado? No sé, realmente no sé. Ahora en este libro hay algunos de las narraciones, son relatos cortos todos, que son del pasado, no del presente, pero de repente del pasado chino, como que cada vez me importa menos, me importa menos dónde y cuándo ocurrieron las cosas, y me importa más qué es lo que ocurrió, y preguntarme si yo siento que eso que ocurrió me está ocurriendo. O sea, a mí me interesa el pasado en la medida en que me ayuda a vivir o a entender la vida que vivo, si es que es posible entender este incomprensible relajo en el que estamos metidos. Pero si no, no me interesa en absoluto. Digo, el pasado como pasado en sí no tiene para mí el menor interés. Me interesa solo en la medida en que me ayuda a comprenderme y a comprender a los demás en la vida que me tocó vivir, en el mundo que me toca. Entonces, ¿cuándo ocurrió algo y dónde? Es como en el fútbol, que siempre digo, cuando alguien me regala una linda jugada, no me importa la camiseta que usa, ni a qué club pertenece, ni de qué país es, ni nada. Entonces, cuando yo consigo reconocerme en algún hecho que ocurrió, ¿ya? No me importa nada de dónde es ese hombre o mujer, ese niño o viejo, que fue protagonista de esa cosa que ocurrió hace miles de años o un día. Si yo puedo reconocerme en ella, o sea, si puedo sentir que de ahí viene alguna electricidad que me ayuda a seguir aquí paradito en el mundo. Pero si no, no me interesa para nada. Pasado como pasado me parece la cosa más aburrida que pueda nadie imaginar. Yo fui el peor estudiante de historia cuando era chiquito. No soportaba las clases de historia. Parecían un opio total. Porque era una visita a la región de los muertos, y los muertos no me interesan. Me interesa cuando los muertos dicen cosas que los vivos tenemos que escuchar para no volver a meter la patita en el mismo agujero, ¿no? O cuando te ayudan a vivir, cuando te prestan energía. Por eso esa trilogía que escribí, Memoria del Fuego, se llama así. Es la hierba seca la que incendia la hierba húmeda. Pero no porque yo le rinda homenaje a la hierba seca, sino porque creo en esa energía secreta que la vida contiene hasta cuando se hace la muerte, o sea, cuando duerme. Cuando ves todavía que quizás, digamos, en las escuelas se enseña una historia, digamos, cuadriculada, esta historia de los muertos, que decís vos, totalmente quieta, estanca y separada del presente, o sea que no hay ligaciones. Que... Ahora mejoró eso, en relación al periodo ese en el que yo escribí Las Venas o Memoria del Fuego, mejoró bastante, hay mucho más conciencia de que es necesario transmitir el pasado de otro modo, ¿no? Como transmitir el pasado como presente, o sea, hacer lo que respire, porque si no, no hay quien pueda. Incluso aunque en el mejor de los casos pues pueda llegar a memorar una cantidad envidiable de fechas y de lugares, después te lo lleva al viento eso. Y eso no se incorpora a tu carne, a tus huesos. Si no te acompaña en tus andares, no da. No dura, digo. Da, pero no dura. Sirve para salvar exámenes. Pero no para vivir. Eso mejoró, cambió bastante. Ahora hay más conciencia. Muchos maestros, muchos profesores tienen más conciencia de que el pasado como cosa muerta no anda, no funciona. Y por otro lado, sin el pasado el presente es inexplicable. O sea, para poder entender lo que ocurre tenés que asomarte a lo que ocurrió, ¿no? Tratar de conocerlo, tratar de comprenderlo y hasta tratar de perdonarlo, porque uno dice, qué mundo de mierda nos dejaron esto, no podían haberlo hecho mejor. Ecusí, diría mi mamá. Ecusí, Galeano. Y nunca mejor la marcha de San Lorenzo cayó, ¿eh? Quedó justita. Y así nos desasnaba, digamos, Galeano, sobre la historia, ¿no? Y la política, y sobre la importancia de conocer nuestro pasado. Y bueno, seguimos acá, vamos a seguir. Este es uno, van a ser uno de los temas, ¿no? Que vamos a ir tocando todo el año, ¿no? En esto de bucear en nuestras cosas, para conocer un poco a dónde vamos, ¿no? Y seguimos, ahora vamos a escuchar un tema y después vamos a en eso de bucear en nuestras cosas, vamos a seguir con esa manía de buscar en nuestros decidores de historias, de nuestros cuentos, ¿no? En los cuentos de Latinoamérica. Así que vamos a ir contando, siempre vamos a ir pasando uno de estos cuentos narrados geniales en cada uno de los programas para deleitarnos un poco conociendo eso que queremos rescatar, ¿no? Que es nuestra herencia, ¿eh? Que es el saber de nuestra gente, nuestras cosas, nuestra forma de decir, de pensar, de soñar, los cuentos. Eso es lo que nos transmiten los cuentos. Música, muchacha. Hoy estoy acá con Cintia Medina en los controles. Nos estamos acá armando el programa, ¿eh? La primera vez que hacemos un programa juntas, ¿eh? Se la estoy volviendo loca, pobre Cintia. Bueno. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Los cuentos y las leyendas que integran esta antología, que vamos a escuchar hoy uno de ellos, pertenecen a la colección Latinoamérica en Voz, de cuentos y leyendas de Ediciones Abran Cancha de la señora de la Valle. Y los cuentos y leyendas que integran esta antología pertenecen a la tradición oral de diferentes países de América Latina. Los ecos de las voces y de los siglos van a envolverte en la tibieza y en la historia de los pueblos latinoamericanos. Vamos a escuchar hoy Perurimá y el Pai, un cuento tradicional paraguayo. Versión y narración de Marco Flecha. Veinte con derruida de maña jarepucabu, serejero a lo menos de ruguen en botabu. En los pueblos del Paraguay, en su mayoría de tierra roja y vereda de pasto verde, habitan personajes. Y uno de esos personajes es Perurimá. Y Perurimá era un personaje. Un día Perurimá pasaba por la iglesia y escuchó al paí, al cura del pueblo, diciendo: «Todavía no nació el cristiano que ha de burlarse de mí». Y eso para Perurimá fue como una invitación, como una incitación. Porque si hay algo que le gustaba a Perurimá, era burlarse. Pero no burlarse de cualquier persona. No se burlaría, por ejemplo, de un maestro o de un campesino. A Perurimá le encantaba burlarse de los que presumían. De los que presumían de su poder, de su dinero o de su conocimiento. Entonces, esa noche Perurimá no pudo dormir porque cada vez resonaba en su mente aquellas palabras del paí. Nuevamente, todavía no nació el cristiano que ha de burlarse de mí. Fue así que al día siguiente, bien temprano, se levantó y se fue derechito a la iglesia. Encontró al paí y le dijo: «De paí, cierto veo que a vos nunca nadie te engañó». Y el paí, con cara de paí, con su soberbia, repitió: «Todavía no nació el cristiano que ha de burlarse de mí». Perurimá agachó la cabeza y cuando intentó retirarse, le dijo el paí: «Vení acá, criatura. Vos andás muy alejado de las cuestiones de Dios. Por lo tanto, yajashendibé. Toma esta bolsa, acompáñame que vamos a hacer caridad en el pueblo vecino». Y Perurimá, con cara de Perurimá, dijo: «Bueno». Se puso la bolsa al hombro, con su sombrero pirí, y descalzo como siempre andaba por la vida, acompañó gentilmente al paí. Empezaron a caminar, despacio, conversando, cuando de pronto algo en la mente de Perurimá, como solo en la mente de Perurimá puede ocurrir, ocurrió. Se le antojó algo y empezó a caminar más rápido, y más rápido, y más rápido, hasta perderse de la vista del paí. El paí, cansado, sudoroso, con su sotana negra y su sombrero negro, 40 grados bajo el sol, llegó como para refugiarse bajo la sombra de un lapacho. Y ahí encontró a Perurimá, tirado, acostado, descansando sobre la bolsa. Enojado el paí le dijo: «¡Ey, Corellapó Pepe, de sinvergüenza! ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¡Aragán! Yo estoy tratando de ayudarte y vos, mira cómo estás». Y Perurimá le dijo: «¡Shh! Tranquilo nomás, paí. Lo que pasa es que encontré una perdiz. La perseguí por el pasto, por la ruta. Me subí hasta aquel árbol, volví a bajar. Pero lo más importante es que la atrapé, paí». «¿La atrapaste? ¿Y dónde está?», dijo el paí. «¡Shh! Que la vas a asustar. Ahí está. ¿Ves? Mi sombrero. Ahí en medio de la ruta. Debajo de mi sombrero está el animal». Y el paí miró el sombrero y dijo: «¡Oita, Perurimá! ¿Ves? Un ratito nomás caminás conmigo y el Señor ya te está tocando con su gran poder». Y el paí, loco de alegría, con una sonrisa en el rostro, metió la mano bajo el sombrero sin mirar y... Y lo que estaba bajo el sombrero no tenía plumas. Movió un poco más la mano para saber de qué se trataba y era húmedo y pastoso. Del susto sacó la mano, se le pegó a la nariz y aquello tenía un olor. ¡Fu! Y fue en ese momento

y en cambio con otras mejores se apuntaló a los que la vendieron. Hubo un día en que la hizo. Con esta arma chica empezamos nosotros, pero al salir saldrá cortando y haremos patria. Arturo Jaureche. Cuando empezamos este ciclo nuevo hace 4 programas, había leído esto, genial, de María Elena, que dice: no hubo rito iniciático, ni promesa de eterna fidelidad. Solo sucedió temprano, como algunas bodas primitivas. Estamos envejeciendo juntos y quizás juntos nos iremos de este mundo. En épocas inquietas algunos fueron arrojados por la borda, otros se extraviaron. Los elegidos permanecen en el remanso de la vida disputando el espacio y desafiando al olvido. La luz implacable destinó sus lomos, y a veces la tinta interior como si empezaran a callar. Son libros, y una se ha casado con ellos, prometiendo cuidarse en la dicha y en la adversidad, la enfermedad y la salud. No siempre fue perfecta la convivencia, pero sí fue imposible la separación. Donde no hay libros hace frío, vale para las casas, las ciudades, los países. Un frío de cataclismo, un páramo de amnesia. ¿Cómo le va a Juan Sasturain? Hola. Hola. Hola, Sonia. Hola, Juan Sasturain. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué lindo texto este. ¿Vio? ¿Usted está también casado con los libros? ¿Tiene la misma manía que yo? Totalmente, sí. Es así, ¿no? Sí, se pase. Estoy poseído por ellos, la verdad. ¿Es así de maniático como yo de preparar mudanzas? Es una enfermedad, sí. Es una enfermedad, ¿no? Pero es una enfermedad total. Usted es peor que yo, porque a mí se me dio por hacer un programa de radio. Usted hizo como 500 programas de televisión encima. Eso es una cosa tardía, ¿eh? Eso, lo de la tele es un resultado de... No digo no deseado, pero sí fortuito de... gusto por los libros, que es anterior y que tiene que ver con 30, 40 años, 50 años de andar revolviendo, ¿no? Como vieron que me gustaban los libros y querían que alguien hablara de libros en la tele, me llamaron, pero yo no estaba en la tele y después fui para los libros, sino al revés, ¿no? Pero fue una buena experiencia, ¿no es cierto? Sí, es muy linda además. Sí, ¿sirve? Linda. La verdad que sí, es muy linda. No se parece a otras cosas que uno ha hecho antes con los libros, ¿no? Sí. Como leerlos, escribir sobre ellos, sino hablar en público sobre ellos ese ritmo picadito de la que suele tener la televisión, es una experiencia nueva. Pero bueno, me parece que está muy bien. Pero lo ha hecho un señor muy mediático, ¿vio? La verdad es que ese mediático, te diré, en confianza suena medio, ¿eh? No, pero en buen término está dicho. Me enseñaron por la calle y me decían, ahí va ese mediático. No, pero usted vio el año pasado cuando vino Moreno, sí. Y lo trajimos a la escuela. Tiene una devoción los adolescentes por usted, que es increíble. Le digo que es genial, porque ha logrado que la literatura entre con placer. ¿No es cierto? Por lo menos, yo esas cosas uno nunca está demasiado seguro, Sonia. Lo que el efecto, tampoco, por ejemplo, vos sabes, tenés un programa de radio como este. Sí. Y tenés señales, te llegan señales de gente que escucha, de rebote de oyentes, pero siempre esas señales no son fáciles de desentrañar en todos sus sentidos, en toda la profundidad que tienen. Entonces a mí lo que me ha pasado, me pasa todo el tiempo con el asunto de la tele, es el, en términos puramente así de sentido de percepción, el reconocimiento. No reconocimiento en términos de valorización, sino el reconocimiento de decir, ahí va, mirá, ahí está el... Y eso pasa mucho con los chicos, porque los chicos miran mucho tele. Y con los jóvenes también. Claro, pero es bueno que miren un programa de literatura, es sensacional. Claro, como miran todo, como miran de todo, también miran ese. Y como ese programa no se parecía mucho a los otros, si les gustaba quedaban enganchados. Ahora, de ahí a que lean más y todo eso, no tenemos la menor idea. Ni vos, ni yo, ni nadie. Pero, por lo menos, la idea de que alguien se ocupa de los libros y los escritores no son personas absolutamente extrañas que viven en otro mundo o viven en los libros que dan en la escuela, nada más. Exactamente. Eso me parece que es bastante saludable porque los acerca a una experiencia más cotidiana, ¿no? Eso me parece que está bien, los hace menos raros, ¿no? Claro, es algo más de la vida de uno, ¿no? ¿Eh? Del común de la vida de uno, forman parte de la vida, digamos. Exactamente. Son personas normales, bueno, un poco al menos. Más enfermos que la mayoría, pero no son demasiado, no son diferentes, ¿no? Eso es importante de percibirlo, ¿no? Así es. Hay una frase, a mí me encantó este texto de María Elena, realmente es extraordinario, ¿no? Cuando habla de ella, yo no escuché esa parte. Qué lindo, ¿eh? Qué bien. Es muy lindo. Es muy lindo y donde dice que donde no hay frío, donde no hay libros hace frío. Uh-huh. Un páramo de amnesia, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene que ver, indudablemente los libros hacen a nuestra historia, ¿no? Y como el Fahrenheit, ¿no? Donde no los habían quemado y después se los hicieron. Sí, hay algunos que se han calentado el calor de los libros, pero literalmente, ¿no? Ah, también. También así. También así. Juan, hay este año realmente el tema de la Feria del Libro, ¿no? Bastante fue polémico, ¿no? Sí. Un tema bastante polémico. Y tenemos interés, o sea, creemos que es importante el debate que surgió a raíz de esto, ¿no? Es más importante probablemente el debate que los términos en que se produjo, ¿no? Así es, lo que surgió. Como suele pasar muchas cosas en este momento, ¿no? Que por ahí los términos en que se discuten las cosas no son los mejores, porque son distorsionados, personalizados. Pero el hecho de que se discuta, los temas que se discutan bien o mal, son importantes, ¿no? Exacto. Eso me parece que es así. Está bueno que se discuta. Exactamente. ¿Eh? Después de tanto tiempo de, ¿no? Claro, después, bueno, ahí se discute a veces. ¿Quién puede ordenar las discusiones? ¿Quién tiene derecho a decir, tenés que discutir así, tenés que discutir de esta manera, no tenés que personalizar? Cada uno discute como discute, ¿no? Y si es si es torpe o es más o menos totalitario, bueno, se notará. Y si es inteligente, discute ideas, corre las personas, se notará también. Pero hay que confiar siempre en... hay que confiar en esto, tenemos que confiar todos en el ir y venir. Estamos en un momento muy interesante en ese sentido, Exactamente. Estamos en un momento muy interesante en el ir y venir de las opiniones, de las ideas, aunque a veces deriven en puteadas, en descalificaciones. Bueno, es parte del juego, nos tenemos que acomodar a aprender a convivir en eso, ¿no? Es muy saludable, ¿no? Yo creo que sí, y surgió, me parece, un tema fundamental que nosotros lo venimos tratando en estos programas, que es cuál es, de alguna manera, el papel de los intelectuales, ¿no? Uh-huh. Frente a la realidad, el grado de compromiso, cuál es qué lugar les cabe, ¿no? Yo creo, a mí me gusta más pensar en términos de deberes que tenemos como personas y como ciudadanos. Después, uh-huh. ¿A qué nos dediquemos? Eso son... 10 mangos o 1000 mangos aparte, ¿no? Ajá. Nuestra responsabilidad primero es respecto de nosotros mismos y hacer bien lo que tenemos que hacer. Cada uno haga bien lo que tiene que hacer. Después ocuparse, esa es la primera y mejor manera de ocuparse del bien común, ¿no? Y tratar de hacer coincidir lo que uno dice con lo que uno hace. Eso es fundamental. Después todo lo demás es verso. Sí. ¿Eh? Porque, o no es verso, pero se nota cuando es verso. Cuando hay solamente un porque pensar en términos de intelectuales pareciera que los intelectuales es una palabra lamentablemente cargada de connotaciones ambiguas un poco, pensar que su manera de relacionarse con el mundo es solamente a través de lo que dicen o lo que escriben, uh-huh. Es empobrecer. Uno es lo que hace. Uno es lo que hace, lo que pone con el cuerpo todos los días. Cómo se gana la guita, quién le paga, cómo se relaciona con los demás. No solamente lo que escribe o lo que opina. Lo que escribe y uno y opina es una sola, solamente una parte de lo que uno hace. Uh-huh. ¿No? Entonces, a mí me parece que lo primero que todo el mundo, todos nos debemos exigir a nosotros mismos, y entonces por lo tanto nos lo exigirán los demás, es la coherencia. Tratemos de ser más o menos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y en ese lugar uno admira y representa, quiere y admira y se siente representado por las personas coherentes. Y en esos casos, en algunos casos, los intelectuales son muy coherentes. Hay señores que escriben que son muy coherentes y otros no tanto, ¿eh? Ahora, ¿coherentes con qué? Exacto. ¿Coherentes con qué? Hay algunos que son coherentes. Todos somos o más o menos coherentes o más o menos encajados con nuestros intereses políticos, económicos, de clase. Bueno, ese es el lugar de esa coherencia que se puede discutir, ¿no? Exactamente. Hay dos culturas, digamos, ¿no? Aquí hay representantes de distintos sectores en totalmente, la literatura y totalmente. Pero lo importante es vamos a usar una palabra muy desagradable que son los límites, ¿no es cierto? ¿Cuándo uno descalifica o debe ser descalificado o se puede autodescalificar? ¿Cuándo transgrede o acepta transgredir o va más allá de lo que hemos llamado muy genéricamente los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, bueno, hay cosas con las cuales no se jode, ¿no? Y que tenemos que ponernos de acuerdo que eso no se toca. A partir de ahí, después, si somos más nakam pop o más liberales, ¿no? Discutiremos todo lo que tenemos que discutir. Pero no vamos nos debemos permitir, ¿no? la mirar para otro lado ante cosas flagrantes, terribles. Ahí sí podemos llegar a descalificaciones y bueno, ¿por qué carajo hablás si vos aceptaste esto o estás con este, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, ahí nos podemos, bueno, pero seguimos discutiendo, no usando las armas del enemigo, que además no usando las mismas armas de un enemigo que deploramos, ¿no es cierto? Porque te pones a la altura de él, ¿no? Exacto. Pero, digamos, vos crees, digamos, o sea, que realmente a través de la literatura, o sea, la literatura es una manera también de comprometerse con la realidad. Totalmente, no hay otra forma de... como decía mi amigo Santiaguito González, hace muchos años, editor de la revista Envido, uh-huh. Una revista que acaba de reeditar la Facultad de Filosofía y Letras, una revista chiquita de los años 70. Santiago tenía una sección que se llamaba Todo lo que no es química es política. Es decir, todo aquello que no entra dentro del campo de la ciencia más rigurosa, todo era política. Las matemáticas me parece que ya eran políticas, ¿no? Sí. Entonces, la idea de compromiso como la idea de son inevitables. Es decir, cualquier cosa que vos hagas tiene resonancia directa, ¿no es cierto? Tiene resonancia directa. Ahora, me acuerdo de una lindísima frase de Cortázar, que además de ser ingenioso como Oscar Wilde, en general decía cosas ciertas, ¿no? Además de hacer chiste. Y dice, ¿qué tiene que hacer un escritor comprometido? Y dice, si está comprometido, que se case. Es buenísima esa. Y casarse es poner el cuerpo. Exacto. Casarse es poner el cuerpo, ¿no? Sí, ya lo creo. Es decir, no se compromete la literatura. La literatura es el resultado es una de las tantas formas de expresar en la vida. Escribir un cuento, hacer un huevo frito, criar un chico, es así. No hay un deber ser, no hay escribir sobre tal cosa. No, eso no existe, nunca ha existido ni debe ser, ¿no? Ni hay obligación de escribir de ciertos temas, ¿no? Un carajo. Tampoco el hecho de que alguien escriba de ciertos temas lo determina como escritor más comprometido que otro que escribe de otros temas. No es así. Son distintas formas de compromiso, digamos. ¿Cómo? Son distintas formas de compromiso, digamos. Totalmente. Uh-huh. Totalmente. Yo reivindico, me parece, el concepto de coherencia, ¿no? Que decíamos al principio, ¿no? Uh-huh. Una persona más o menos lo que uno trata de aspirar, ¿no? Que nunca consigue, obviamente, ¿no? Pero bueno, tratar de ser más o menos que coincide lo que decís con lo que haces con lo que escribís, ¿no? Sí. Y a raíz de esto, digamos, de la feria, ¿no? Sí. Porque si vamos al caso, o sea, a raíz del tema de Vargas Llosa. Claro, bueno, yo estoy obviamente en esa pelea de, de, de viejos romanos, yo estoy con Horacio y yo con Mario, obviamente, toda la vida. Obviamente. ¿No? Más allá de las formas, ¿no? Me siento, me parece que Horacio González es una persona, además Horacio es una persona extraordinaria. Aparte, si no, solo es un, no solo es un señor que piensa bien, piensa siempre, y de muchos años, ¿no? Y que tiene una cabeza amplia, es lo menos totalitario que conozco, Horacio. Sí, ¿no? Ya sé. En cambio hay ciertas formas de ciertas formas de expresión de cierto liberalismo económico que son muy, muy imperativas, ¿no? Bastante. Y digamos que aparte es lo que decíamos, un comentario que hicimos en otro programa, ¿no? A raíz de que nunca tuvo... En cuanto al tema de la apertura de la feria, ¿no? Se le dio, González, lo que estaba en contra era de alguna manera que este señor Vargas Llosa abriera la feria, ¿no? Claro. Que fue la razón de su enojo. Claro, no estaba de acuerdo, Horacio, no estaba de acuerdo. Claro. Pero saludablemente, sí. Saludablemente, la feria es una institución privada, lo cual me parece perfecto. Es autónoma, puede elegir a quien se le cante y me parece bien que lo haga. Y me parece perfecto que uno diga, me parece una chantada que traigan a este tipo con intereses para hacer coincidir con sus propios intereses políticos. Por eso, lo que decíamos al principio, me parece muy saludable, pero me parecería muy poco saludable si tratara de imponer a la Feria del Libro quién tiene que hablar. Eso me parece. Exactamente. Aparte, nunca Mujel mantuvo la apertura de la feria, digamos, ¿no? Totalmente. Ni siquiera Borges tuvo. Pero cuando venía Saramago, por ejemplo, Saramago, un viejo comunista, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, como es un bestseller y bueno, un señor respetado a nivel universal y todo, el viejo, todo el mundo lo... Ahora, si hubiera estado en el gobierno como ministro de Cultura, le hubiera hinchado las pelotas, ¿no? ¿O no? Y sí, ya lo creo. ¿Te imaginas, Saramago, sabiendo el libro y todo, y que venga y todo? Pues si lo tenés de ministro de Cultura, ¿sabés cómo te hubiera roto? Había una definición en cuanto a los intelectuales que a mí me fascina, que es la de Homero Manzi, ¿no? Cuando hablaba... ¿Cómo? Una definición de cómo separar a los intelectuales, que es un poco la elección de vida de Homero Manzi, cuando decía que están los que hacen letras para los hombres y los hombres de letras, ¿no? Sí, es muy linda esa. Y bueno, él estaba en un lugar. Exacto. Los tipos que han elegido o han sido elegidos un poco por la vida para trabajar dentro del campo de la cultura popular, siempre se han sentido un poco... A menudo han sentido el vacío que les han hecho otros, ¿no? Exacto. Entonces se defendían, y esa es una defensa muy ingeniosa y muy linda, muy, muy linda. Y yo creo que es un poco la diferencia, ¿no? Uh-huh. Entre unos intelectuales y otros intelectuales, ¿no? Sí, totalmente, es cierto, eso es cierto. Aunque hay que pensar siempre en un territorio con larguísimas zonas grises, ¿no? Uh-huh. De contacto, ¿no? No están los intelectuales del pueblo por un lado y los intelectuales elitistas por el otro. Es muchísimo más, como siempre, es muchísimo más mezclado y sutil todo, ¿no? ¿Cómo, contanos un poco vos, o sea, ¿no? ¿Cómo, qué fue lo que te partió la cabeza, digamos, cómo elegiste la literatura como manera de llegar, de expresarte? ¿Qué fue? ¿Fue a través del periodismo? ¿Fue las ganas de contar, de transmitir? No, yo nunca soñé, yo seguí el periodismo desde la literatura. Ajá. Y más claro todavía, a mí lo que me gustaba era escribir. Sí. Entonces, como me gustaba escribir, como siempre me ha gustado escribir hasta ahora, y que es una cosa que, ¿qué cosas nos gustan? Nos gustan las cosas que nos permiten, que nos gusta hacer las cosas que nos provocan placer, ¿no es cierto? Y que nos, ¿por qué nos provocan placer? Porque tenemos un buen rebote con los otros, pues nos sentimos reconocidos en el mejor y a veces en el peor sentido de la palabra. O sea, a mí lo que me gustaba era escribir. Uh-huh. Me gustaba hacer muchas cosas, ¿no? Pero me gustaba escribir. Y entonces fue a través de las ganas y la posibilidad de escribir que escribí en los medios. Y al escribir en los medios... me he parecido, por el oficio, por el lugar donde me siento a trabajar, a un periodista. Pero yo no soy periodista, nunca he sido periodista. No mejor dicho, nunca he tenido vocación periodística. Soy demasiado haragán y demasiado poco sistemático para ser periodista, ¿no? Pero he trabajado siempre en los medios. He escrito en los medios. He escrito crítica de libros, he escrito ficción, he hecho notas periodísticas muchas veces, he hecho reportajes. Sí. Entonces, mi escritura, el hecho de escribir me hizo... las ganas de escribir y la búsqueda de una comunicación directa con el lector y todo, me hizo mezclar los territorios. He volcado la literatura, las cosas, los textos propiamente literarios, ya sea las novelas, los cuentos y la poesía, en un soporte que habitualmente no es tan común. En lugar de escribir directamente o publicar directamente los libros, muchas veces los he publicado en los medios. He publicado la poesía, por ejemplo, la mayoría en los medios, ¿no? En lugares que no eran habituales, ¿no? Sí. Y eso me ha producido un, como no soy un caso excepcional, pero un poco es nuestra generación la que ha hecho, empezado a hacer eso, ¿no? A empezar a trabajar en los medios gráficos, como utilizándolos como, y siendo utilizados por ellos como soporte para la literatura. Para llegar con la literatura de una manera más amplia. Sí, pero natural, ¿no? Absolutamente natural. De hecho, por ejemplo, cuando publiqué Manual de Perdedores, lo publiqué como folletín en el diario La Voz, ¿no? Sí. Y el hecho de que lo publicara en La Voz no significaba que fuera demasiado popular, porque La Voz la leía muy poca gente, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿por qué pude publicar La Voz? Porque yo en La Voz era el responsable, no de la sección cultura ni de la sección política, sino de, me habían dado el kiosco del fondo, el patio del fondo, es decir, la última página donde publicaba historietas, algún comentario político al pie, y aproveché para meter mi novela. Es decir, en mi trabajo había yo me dediqué, digamos, por vocación, por gusto y por a esa zona en que la literatura se entrevera con otras formas populares, ¿no? Lo que llamábamos entonces los géneros marginales. Por eso la historieta, ¿no? Claro. Entonces, de ahí llegaste a la historieta. Por esos bordecitos de lo reconocido como parte de la literatura es donde empecé a hacer mi práctica de escritura, ¿no? Siempre laburando en esos bordecitos. Y esos bordes después van entrando en foco, digamos, ¿no? Uh-huh. Van empezando a ser reconocidos, ¿no? Uno de los conceptos lindos que tiene que ver con lo de Mansi, por ejemplo, lo que vos citabas, ¿no? Sí. Muchas veces se habla de cosas no reconocidas o de rescate, ¿no? Eso provoca un equívoco, porque se supone que las cosas que se rescatan o que eran no reconocidas eran cosas que la gente no conocía. Es al contrario. En general, cuando se habla de rescate de fenómenos populares, sí, lo que se habla es que nada más que el aparato cultural pone foco a algo que la gente hace años que estaba consumiendo. Es como un desayunarse tardío por parte de la estructura cultural. Entonces, Mansi no necesita que lo reconozcan. ¿Lo reconozcan quién? Sí, no. ¿Que lo reconozca quién? Aquellos que se supone que a partir de su lectura, que es fundamental, y se interesan. Pero no tiene que ver con la experiencia del consumo. Que las letras de Mansi, por ejemplo, estén en la memoria colectiva, es mucho más importante de que alguno la estudie. Y muchos capaz la van a leer o la van a cantar sin saber que fue Mansi. Pero eso nos pasa todo el tiempo. De todos los boleros hermosos, sobre tantas canciones norteamericanas hermosas que uno conoce y todo, ¿quién carajo las escribió? ¿No es cierto? Muchas veces no lo sabemos. Y eso pertenece a lo que es verdaderamente la cultura en sentido más poderoso y más amplio, que es aquello que vos tenés integrado. Exacto. Entonces, la poesía, las canciones han sido, desde hace, por lo menos durante todo el siglo XX, paulatinamente el lugar que cumplía antes la poesía. Las canciones son la poesía del siglo XX, porque ahí están las letras que la gente recuerda, el lugar que ocupaban los juglares antes. Exacto. ¿No? Uh-huh. Es así. Entonces, el reconocimiento o el rescate es un acto de justicia tardía de algo que en general no necesita ni ser rescatado ni ser ni ser reconocido para existir, pues ya existía, ¿no? Ni hablar de las historietas, ¿no? Cuando hablamos de oestras y hablamos de todos esos temas que tanto nos gustan. Sí. Lo único que hemos hecho paulatinamente es que esos fenómenos de gran popularidad, de gran de existencia en la memoria colectiva, la cultura o los organismos de cultura o los espacios en que la cultura pone subraya y destaca y pone en los libros, los reconociera. Es genial, o sea, me gusta toda esta forma, o sea, es la manera de llevar la literatura, digamos, a todos los días, ¿no? Claro. Es llevándola a través del periodismo, a través de la historieta, a través del hacer, ¿no? Cotidiano. Claro. Después se producen fenómenos de retroalimentaciones. Si vos agarrás un texto como El Eternauta, o agarrás las poesías de Mansi, los poemas de Homero Espósito, o agarrás las canciones de Charly García, y las lees desde un lugar que no es el consumo, sí. nuestro consumo musical o el consumo más o menos saludablemente inconsciente, ¿no? Y esa figura, ya sea Charlie, ya sea Mansi, ya sea Oestres, ya sea Solano, es resignificado, por resignificado, revalorado, ¿eh? Y releído. Y esas relecturas alimentan después todas las lecturas del género. Se relee el tango, se relee la literatura, la historieta, se valoran, ¿no? Y los que escriben ya leen, o los que escriben historietas escriben con un oestergel leído, con un oestergel culturalmente analizado. Los que analizan el tango hoy en día ya es un fenómeno consciente. Ahora, eso no necesariamente coincide con la popularidad del género. En general, la gran popularidad de los géneros, la popularidad, el momento de popularidad de los géneros, es un momento, digamos, inconsciente. Hoy en día, el otro día leía un muchacho que hace cumbia villera. Yo no sé un carajo de esas cosas, no tengo la menor idea, ¿no? Sí. No tengo la menor idea de todo ese universo. Quien decía, bueno, sí, también nosotros movemos millones de gente, bueno, también mueven guita, obviamente, un montón de cosas, pero a nosotros nunca nos pasan en la radio de... en las radios de formato, creo que decía. Uh-huh. Es decir, son los entre comillas los negros del rock, ¿no? Sí. Los negros de la música popular. Bueno, ¿cuándo, en qué momento, en algún momento, dentro de décadas o dentro de 2 años o lo que sea, todo esto que está pasando, todo lo que está vivo hoy y que como está vivo y se mueve, no se puede fijar, decantará? Entonces nos enteraremos de qué fue lo significativo que pasó en estos años, en términos culturales. Nos vamos a enterar, no sabemos qué es lo que va a perdurar y que va a quedar como representativo de nuestra cultura de este momento. Pues si vos pensás en los años 20, en los años 30, aquellas figuras que eran reconocidas, aquellos productos, muchas veces han pasado absolutamente al olvido. Y lo, uh-huh. que, lo que fue texto, por ejemplo, o canción, o mensaje, o aventura, que realmente dio cuenta de la época, que fue verdaderamente original, no fue percibido no salió en la foto. Generalmente no sale en la foto. Generalmente no sale en la foto. Por eso, exacto. El análisis de lo inmediato es muy difícil en términos culturales. Exacto, uno lo está viviendo, es como la vida misma. Exactamente. Uno no puede transmitir lo que le pasa hasta que después le pasó, digamos. Exactamente. Y entonces, eso que se produce, los fenómenos populares en general son resultado de un devenir más o menos inconsciente mezclado, absolutamente ese resultado del sincretismo del cruce cultural de montones de cosas, ¿eh? Y eso no se ve hasta que no hay cierta perspectiva, ¿no? Pero volvamos al principio, ¿no? Sí, como parerando, nos fuimos al carajo, ¿no? Nos fuimos al cualquier lado, sí, podemos no, como para ir cerrando, pero podíamos charlar 5 horas, digamos, ¿no? Sí. Mate por medio también podemos charlar otro día. Sí, yo estoy acá tomando mate con mi hermana. Sí. Volvamos al tema del principio, o sea, que es como la transmisión, digamos, ¿no? Cómo llegaste, que fue el tema, era cómo llegaste a la literatura, ¿no? Cómo transmitiste a través del periodismo, sí. Que fue la manera, digamos, de llegar a todos, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que arrancamos de entrada con esta charla, ¿no? Sí. Una cosa importante es privilegiarla. Me parece que un concepto importante es privilegiar la comunicación, ¿no? Exactamente, que es un poco lo que... Privilegiar la comunicación, eso sí, pero eso también es un poco inconsciente, eso, ¿no? No es un resultado de una decisión meditada, sino que resultado de la práctica, ¿no? Uno se encuentra en determinado momento haciendo cosas. Uh-huh. Te encontrás a vos mismo haciendo cosas. Después, a partir de esos encuentros que es donde la vida te acomoda, a partir de ciertas decisiones que uno toma, después la vida te va acomodando o desacomodando, ¿no? Y si vas, te va llevando, ¿no? Claro, te va llevando. Por ejemplo, mis relaciones con las historietas, por ejemplo. Yo uh-huh. era lector de historietas de chico. Después dejé de leerlas, obviamente, porque crecí. No voy a seguir leyendo el Pato Donald hasta los 30 años. Son formas de enfermedad también, ¿eh? También es otra. Entonces, cuando llegué a la facultad, porque quería estudiar letras, esas cosas, la literatura, abandoné ese mundo. Ahora, cuando en los años 70 empezamos, a partir de mis convicciones, de la lucha política y la lucha cultural, empezamos a reivindicar todo lo que fueron las formas de la cultura popular, ese bagaje de lectura, la experiencia el rescatar la experiencia, el valor de la experiencia infantil y juvenil, me hizo volver sobre esos textos que yo había leído, leerlos desde una formación ya, ¿no es cierto? Releerlos desde una formación. Al releerlos desde una formación, bueno, uno escribe, volví a escribir en los mismos medios masivos sobre aquello que había leído en los medios masivos. Y luego me encontré, naturalmente, casi, trabajando en un medio masivo y después siendo responsable de un medio masivo. Así es. Hay... dirigiendo una revista o después escribiendo historietas, cosa que nunca había hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el proceso. Pero ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es la manera de tratar de llegar, ¿no? Totalmente. De que la literatura forma parte del cotidiano, ¿no? Hay un continuum. Exactamente. Un continuum. ¿Algo nuevo ahora, Juan, preparando? ¿Eh? ¿Preparando algo nuevo ahora? Lo más nuevo es que tengo que escribir una contratapa para el lunes. Eso es lo más nuevo. ¿Y en la tele algo nuevo? En la tele estamos haciendo un programa precioso. Uh-huh. Vamos a ver cómo sale, pero precioso, que se llama Disparos en la Biblioteca. Wow. Y es un programa de ocho, son una secuencia de ocho programas de media hora cada uno, cuyo tema es, como el título más o menos quiere indicarlo, la literatura policial. Está genial. En la Argentina. ¿Y viene hoy, así preparado usted? ¿Cómo se presenta ahí? Como... Tiene un estilo similar a ver para leer en tanto y en cuanto tiene un componente de ficción. Uh-huh. Por ejemplo, cada programa se llama El caso de. ¿Eh? Qué lindo. Que el protagonista tiene, o el conductor tiene que resolver como detective literario, y eso es un pretexto para hablar. En un programa hablamos de Borges, en otro programa hablamos de Piglia, en otro de Soriano, en otro de la colección Rastros, en otro del comisario Meneses. Qué lindo eso. Argentino. Bueno, es como siempre, con un reportaje de algún autor y después hablando mucho de libros argentinos. Ese programa que se llama Disparos en la Biblioteca va a salir en un canal nuevo, uh-huh. El canal que va a ser del esperemos que en los próximos meses ya esté funcionando, y así nos dicen, del Ministerio de la Secretaría de Cultura de la Nación. Así que estamos muy contentos de trabajar para un medio público, ¿no? Bueno, me alegro. Realmente, Sasturain, usted es un eterno buscador, ¿no? Que es lo que estoy viendo, ¿no? Un buscador. Perdón, Sonia, no te conté de Continuará, ¿eh? Ah, ¿sigue? Continuará como su nombre. Es un nombre muy tramposo que yo le puse al programa, porque así no me lo pueden cortar nunca. ¿Eh? Exacto. Entonces, continuará, si no continuará, como tiene que seguir. Entonces estamos grabando, este lunes empezamos a grabar la tercera temporada. Uh-huh. ¿Con quién arranca? Empezamos a grabar los 13 programas nuevos para Encuentro. Así que están en el aire, la segunda temporada la pusieron en el aire ahora, que es un programa de Alaxine, después el de Maitena, y nosotros ya estamos grabando los 13 programas que van a ir el año que viene o a fin de este año. Así que estamos re contentos con eso. Bueno, me alegra. Me alegra realmente, me alegra estar charlando acá con vos. Para mí también. Y mostrar que la literatura es algo de todos, ¿no? Algo de todos los días, claro. Algo que puede llegar a todos y hacernos sentir y soñar y ver nuestras cosas, ¿no? ¿Cómo? Que no es algo alejado de la realidad. Absolutamente. Y me alegra que sea un eterno buscador de cosas nuevas en esto de las letras, ¿no? Así que bueno, Juan, un abrazo grande. Igualmente. Y bueno, ya vamos a seguir charlando. Cuando vos quieras. Otro día. Bueno, un beso un grande. Un saludo a todos. Gracias. Adiós, tal vez. Día. Lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo. Voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas,

muchos hijos sobre su origen, pobre, incierto, la versión lavada, la que ella misma oficializó en el acta matrimonial con Juan Perón, dice que nació el 7 de mayo del 22 en Junín, donde fue llamada Eva María Duarte. Otra versión más rural, más creíble, procede del libro de bautismos de la capellanía vicaria de Nuestra Señora del Pilar, en General Viamonte, que da fe del bautismo de Eva María, hija natural de Juan Duarte y Juan Ibarguren, con domicilio en ese partido. Sus hermanas dicen que nació en la Casa de los Toldos el 7 de mayo de 1919, pero otros aseguran que fue en el Campo de la Unión, a 20 kilómetros del pueblo. Pero aún hoy hay más, otro registro, el del Teatro de la Comedia, que la hace nacer un 21 de noviembre de 1917, y otro más, un 26 de abril de 1919. El tema es que nació Evita, ¿no? Y figura en nuestra historia y en nuestra vida. Y nos dice Eva, esta poesía de María Elena Walsh, sensacional, nos dice: no descanses en paz, alza los brazos, no para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora, lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste al riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia, de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas, bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje, todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas, todas las que ahora en el mundo fraternizan, sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste, con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca, que arrebató el poder a los soldados. Cuando junta a las reas y las monjas, y las violadas en los teleteatros, y las que callan pero no consienten, arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos, ni bañarse para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para defender a muerte, agallas para hacer de nuevo el mundo. Tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones. Qué lindo esto, ¿eh? Eva, de María Elena Walsh. Y así, recordando a Evita en este otro aniversario de su nacimiento, estamos ya terminando este día de hoy acá de Boca que Vuela. ¡Qué movidito hoy, eh! Cintia Medina. Cintia Medina en los controles, está transpirando, Cintia Medina. Nos dimos el gusto de charlar con Juan Sasturain. Espero que lo hayan disfrutado charlando de literatura y de esas cosas, ¿no? De los compromisos y de las letras y de cómo hacer de que esto que nos fascina, este amor que tenemos por los libros, contagiar un poquito, ¿no? Para eso lo trajimos a Sasturain, mire que a ver si se nos pega algo más, ¿no? De todo eso que está haciendo, ¿no? De esos programas, genial, me fascina toda esa capacidad de poder transmitir, ¿no? Como hablábamos recién de la comunicación, ¿no? De que el eje es la comunicación, la forma de llegar con la literatura a todos. Un poco es lo que queremos hacer este programa, humildemente, ¿no? Contagiar esa pasión, esa cosquillita que nos dan los libros. Así que bueno, nos vamos, Cintia, ¿eh? ¿Nos vamos? ¿Sí? Hasta el Ahí está, nos vamos con Mercedes Sosa. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Un beso grande, hasta el sábado, chau. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. Será tan simple como pensabas.